MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, su amigo. Y ya saben, aquí el locochón que anda publicando todas estas canciones, ¿no? Transmitiendo esas canciones que nos gustan un buen, que es el rock. Ya estamos listos para una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. Y hoy va a ser un día especial, ya que es de complacencias. Ya ven que de repente hacemos estas transmisiones especiales en la que ustedes prácticamente hacen el programa pidiendo sus canciones. Y tienen el chance ahora sí de explayarse y empezar a pedir esas rolas que tanto les llegan, ¿no? Rolas que los han acompañado a lo largo de su vida. Ya saben que en un momento de nuestras vidas fuimos bien fans de ciertas bandas, fuimos a sus conciertos, compramos sus discos. Y hoy es un buen día para recordar esos momentos escuchando esa grandiosa música. Ya saben que pueden pedir sus canciones aquí y con gusto los complacemos. El buen Horacio ya se puso acá en contacto y ahora sí que ni tardo ni perezoso, pero ya pidió sus canciones. Pues bien, vamos a empezar de una vez este especial con una rola dedicada para nuestro buen amigo Horacio Díaz, un amigo de aquí de Santa Catarina. ¿Quién sabe dónde esté ahorita por ahí dando el rol? Pero pues donde se encuentre el buen Horacio, ahí con sus cuates, cotorreando con su familia. Hay que escuchar buen rock y compartirlo entre los cuates, entre la familia, para que vaya de alguna manera compartiéndose esos grandes gustos que conservamos a lo largo de nuestra vida. Vámonos con esta rola que pidió Horacio, una rola de la banda Metallica. Yo creo que Horacio se acuerda de ese gran concierto de Metallica cuando vino por primera vez aquí a México, que nos lanzamos y la pasamos muy chido, ¿no? Pues vamos a recordar a Metallica con esta canción que se llama One, para Horacio Díaz, donde quiera que se encuentre. Va para ti, Horacio. Damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, Arthur. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy. Any man would give his only begotten son. It is impossible for a decelerated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where? Back in the womb, it's much too real. In pumps life that I

buen amigo Horacio, esta rola de Metallica lanzada en su tercer álbum, cuarto álbum de estudio, llamado Unjustice for All, del año de 1988. Es un tema escrito por la banda James Hetfield y Lars Ulrich. One es una canción contra la guerra que retrata a un soldado de la Primera Guerra Mundial que es gravemente herido. Y pues los que conocemos esa canción y hemos visto el video, pues vemos claramente de lo que se trata. Una canción bastante fuerte, ¿no? Un tema bastante crudo, pero pues muy real, ¿no? Eso es lo que se vive en las guerras. En las guerras que ocasiona al hombre cosas incoherentes, cosas muy locas, fuera de todo, pues de toda lógica, ¿no? Crear ese tipo de acontecimientos que solamente llevan a la destrucción. Pues bueno, eso fue One de Metallica. Ya saben que aquí pueden pedir sus canciones, muchachos y muchachas. Están en la Casa del Rock y hoy es el día especial para complacerlos con esa música que les gusta. Pues Horacio también nos pidió una canción llamada Paradise City. Yo creo que sí la conocen. ¿De qué banda es? A ver, muchachos. Díganme. De una banda llamada Guns N' Roses. Bien, pues vamos a escuchar esa canción de una vez, ya que Horacio es el que está acá como bien ansioso porque le complazcamos con esas canciones. Vámonos con esto que dice así, Paradise City, del álbum Apetito por la Destrucción, Guns N' Roses. Take me. Ciudad Paraíso, Guns N' Roses, tremenda rola, ¿no? Cómo acaba con esa tremenda fuerza, bien tendida, bien veloz y inyectando gran energía. De su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1987, escuchamos Paradise City, Guns N' Roses, para Horacio y toda la banda que está aquí ya conectada. Bien, pues ya estamos por acá, ya están haciendo presentes los amigos, ya de manera intensa pidiendo sus rolas. Ya por acá está Mitra pidiendo también sus canciones, Lázaro, Alexan y Leonides. Pues bien, pues ya estamos aquí empezando a organizar las canciones. Y vámonos con la siguiente rola dedicada para mi buen amigo Leonides, ese gran rockero de aquí de Azcapo, que tiene una gran trayectoria por acá, por estos rumbos, tocando en sus bandas de covers y haciendo historia, ¿no? Con sus amigos, con sus compañeros de grupo en diferentes lugares, ¿no? Donde se presentaron a lo largo de los años. Grandes recuerdos que tenemos con el buen amigo Leonides. Pues bien, para Leonides vamos a dedicarle esta canción llamada You Really Got Me, de la banda de The Kinks, de su álbum Antología del año que abarca de 1964 a 1971. You Really Got Me remasterizada, a ver cómo se oye. Para ti, Leo. Vámonos. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Me atrapaste. The Kinks, esa gran banda inglesa que vino a invadir el mundo también con su grandiosa música y hacer diferencia junto con los Beatles, con los Rolling Stones, The Who. Cada banda tenía su toque personal y vaya, ¿no? Que se distinguían uno del otro. Y fue una época bastante maravillosa, ¿no? La época de los 60s. Surgieron demasiadas bandas, pero pocas yo creo que se repetían o sonaban muy similar. Cada una trataba de imprimirle su toque personal. Y aquí es una prueba, ¿no? The Kinks, yo creo que es muy difícil que lo podamos comparar con otras bandas. Pues bueno, eso fue para mi buen amigo Leonides, el buen Leo, que esperemos que pronto esté por acá de nuevo compartiendo, pues ahora sí que todo lo que él sabe hacer, porque también es escritor, aparte de ser músico. Y también le gusta viajar un buen, por ahí veo algunas fotos que comparte en internet. De repente lo veo que está por acá en unas playas, cotorreando por ahí, en algunas, ¿cómo se llama? Y algunos monumentos, ¿no? También por ahí interesantes, dando el rol, creo que hasta en cruceros por ahí anda. De repente dando el rol, el buen Leo. Pues bueno, eso fue para Leo, esa rola de The Kinks, You Really Got Me. Bueno, pues también por acá nuestro buen amigo Mitra ya está acá conectado y pidiendo sus rolas, ¿no? También Mitra. Bien, pues vamos a ver lo que dice por acá Mitra. Quiero una rola de un grupo que se llama Dirt and Grey. Una rola que se llama Cage. No sé cómo se pronuncia, Mitra. C-A-G-E. Cage o Cage. Bueno, vamos a dejarla como Cage, ¿no? Vámonos con esta rola para Mitra llamada Cage de la banda Dirt and Grey. Vamos a conocer un poco de los gustos de Mitra. Aquí estamos conociendo un poco de cada quien. Es padre, ¿no? De repente, pues, empaparnos, ¿no? De esta música que cada quien atesora por ahí en sus recuerdos. Y que luego es padre, ¿no? Que otra gente se entere de lo que a uno le gusta, como para ir acumulando también nuevas bandas, ¿no? Que con las que se vaya identificando. Vámonos con esta rola para Mitra, Cage de Dirt and Grey. Mama, you're not enough. Estaba el micrófono apagado, yo estaba hable y hable y todo en silencio. Bueno, esto fue la rola Cake de la banda Dirt and Grey. Aquí nos comenta Mitra que es una banda japonesa que hizo sus pininos en el ámbito visual, del Visual Kei, que ha participado en eventos como el Wacken Open Air, siendo una de las primeras bandas asiáticas en ser invitada a festivales de metal europeos. En los últimos años su sonido se ha occidentalizado mucho. Y aquí nos pone Mitra acá lo que es Cake, una palabra inglesa. Es un tema de su disco llamado Goitze, por allá del año de 1999. Lanzaron este material. Y Dirt and Grey ha venido dos veces a México, agotando increíblemente las fechas en solo 2 días. Esperemos que regrese pronto, dice Mitra. Hasta aquí mi reporte, man. Nos comparte Mitra esa información. Sí, Mitra es gran fan de este tipo de bandas, del Visual Kei. Él también maneja una onda con influencias de ese género. Y pues esperemos pronto escuchar algo de lo que hace nuestro amigo Mitra para compartir aquí con la banda también. Es más, si se anima, aquí al ratito les ponemos una. Bien, fue buena rola, ¿no? Se me hizo interesante la canción. La cantan en japonés. Y se oye bien, se oye aceptable. A mí como que no me agradaba mucho el sonido de la voz japonesa. Así como se pronuncian, el rock, ¿no? Principalmente, ¿no? Cómo se escucha en el rock. Pero últimamente me he dado cuenta que los grupos como que han sabido ya pues, amalgamar su manera de cantar, su manera de hablar a los diferentes géneros musicales. Y el rock no es la excepción. Se oyen bien, me agrada. Pues bien, Mitra, gracias por compartir esta banda y pues ya para la audiencia que ya la escuchó, pues ya saben, tienen una opción más para escuchar rock y ampliar sus horizontes en esta grandiosa música. Bien, pues seguimos acá con la onda de las complacencias. Y vamos a esperar a que escriba Mitra aquí. Algo parece que está ahí todavía queriendo comunicar algunas cosas. Vamos a esperarlo tantito. Bueno, aquí nos pone que en una sola mezcla, en una rola, Dirt and Grey mezcla en una sola rola alemán, japonés e inglés. Ah, pues está interesante, para que le entienda toda la banda, ¿no? Se avienta las tres versiones, yo creo, ¿no, Mitra? O ahí le combina, le va campechaneando. Ah, pues está bien. Eso es querer abarcar un público amplio. Una buena idea, ¿no? Espero les haya gustado, dice Mitra. Pues yo creo que sí, Mitra. A mí sí me latió la onda. Igual no seré muy fan de este estilo, pero me agradó. Vámonos con el siguiente tema de una banda llamada Skid Row. De esas bandas de finales de los 80s, que junto con Guns N' Roses, con Bon Jovi y otras bandas más, ¿no? Dominaron parte de esa época, ¿no? De finales de los 80s, principios de los 90s. Vamos con una canción que yo creo que la van a recordar muchos. Esta canción se llama I Remember You. Para Alexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Cry, they call my name. And when Rolísima, como dice Alex Han, esta rola, tremenda canción de Skid Row. Esta versión es sacada del disco del 30 aniversario, pero esta rola es del año de 1989. Crearon gran impacto Skid Row cuando sacó ese disco, tremendas canciones y la manera de interpretar de Sebastian Bach estaba bien cañona. Y del guitarrista, ¿no? También Dave Sabo, bien cabrón. A mí siempre me sorprendió ese guitarrista, siempre se me hizo muy bueno. Se me hace muy bueno uno de los grandes guitarristas del rock y de este género, ¿no? Maneja muy bien sus tiempos a la hora de que interpreta sus solos. Con mucha expresión, mucha agresividad y sin meter demasiado, hace una gran rola, ¿no? Unos grandes solos. Bueno, pues esto fue para Alexan. Y para los que la acompañan por ahí, ¿no? Sus hermanas. Un saludo para su mamá también. Y dedicamos también muchas rolas de las que estamos transmitiendo hoy para todos ustedes. Bien, pues seguimos por acá. Complaciendo a la banda que sigue pidiendo sus canciones. Mi buen amigo Lázaro ya también se hizo presente y está pidiendo una rolita que se llama Fast as a Shark de la banda ASEP. Vámonos con esta rola directamente para nuestro buen amigo Lázaro Sosa, un gran rockero también que acaba de lanzar su página de YouTube. Pásame los datos, Lázaro, para compartirla aquí con la banda, para que se empiecen a contactar contigo a través de tu página, de tu canal, para que te conozcan, ¿no? Para que vayan viendo tu material que compartes ahí cada semana, porque es muy chambeador Lázaro y seguido anda subiendo videos de sus solos, de sus interpretaciones que hace, de los covers que le gustan. Muy recomendable. Al ratito les pasamos los datos para que lo busquen. Vámonos con esta rola, Fast as a Shark, ASEP, para Lázaro. We'll be right back. Fast as a Shark de la banda ASEP para nuestro amigo Lázaro Sosa, un amigo de aquí de Santa Catarina que, como les digo, acaba de lanzar su canal de videos ahí en YouTube, donde comparte sus interpretaciones que él hace de manera muy personal de varios covers que le laten un buen. Ya pueden visitarlo, búsquenlo ahí como Lázaro Sosa Gómez, para que vean todo lo que comparte Lázaro. A Lázaro yo lo conocí tocando el bajo, ya tiene varios años que lo conozco a Lázaro, muchos añitos por ahí. Y de repente un día llega, ¿no?, aquí a la casa, ¿sabes qué onda? Pues quiero que me enseñes a tocar la guitarra, quiero aprender a tocar la lira, porque es siempre lo que he querido tocar, ¿no? Yo tocaba el bajo, pero la verdad siempre quise ser guitarrista, así es que vamos a ponernos a chambear y a ver qué onda, ¿no? A ver hasta dónde llego. Y sí, yo pensé que igual Lázaro lo iba a agarrar así, nada más como un pasatiempo, ¿no? Así como un ratito nada más y iba a seguir tocando el bajo. Pero no, ya después me sorprendió con que empezó a subir videos ahí en Facebook. Y dije, no, pues sí lo agarró en serio Lázaro, ¿no? Como que sí le quiso meter de lleno a la lira. Y pues ahí está, ya la prueba, ¿no? De que está compartiendo su material ahí en YouTube. Entonces recuerden, búsquenlo como Lázaro Sosa Gómez. Para que chequen su material de buen amigo Lázaro. Bien, pues vamos a seguir por acá. Puro feeling, dice Alexan, las rolas que estamos lanzando hoy. Y su rolita, ¿no?, que le dedicamos, la de I Remember You. También nos da las gracias Alexan. Pues bien, Alexan, pues para eso estamos, para compartir con la banda. Dice Mitra, ya tenía un buen rato que no escuchaba Skid Row. Pues bien, yo también quiero Fast as a Shark, pero de Halloween, dice Mitra. No manches. Pues bien, al ratito la ponemos, Mitra, para ver qué onda, a ver cómo se la rifan. Ya me suscribí al canal de Lázaro Sosa Gómez. Pues ahí está, Lázaro, ya tienes un suscriptor ahí contigo. Mitra, mándanos tu... ¿Cómo te busca, Mitra? Nada más como Mitra Metal Blood ahí en YouTube, ¿no? Para que busquen a Mitra también ahí, chequen su canal. También él comparte su material también que va grabando. También es muy fan de varias bandas y también crea música original para que escuchen su propuesta, ¿no? Y también es chido compartir material de los amigos para que se vayan dando a conocer un poquito más. Ya saben que nunca hace daño que la banda comparta un poco lo que uno hace. Sí, dice Mitra que es Metal Blood, así como suena, Metal Blood. M-E-T-A-L B-L-U-T. Así búsquenlo a Mitra. Dice, compartamos los links en la página del programa. Va, ya saben, aquí los pueden compartir para que la banda vaya directamente y sin escalas a buscar su música. Pues bien, ahorita llegó el momento de autocomplacerme con una rola. Vamos a poner una rola del álbum, un álbum lanzado en el año de 2018 por la legendaria banda llamada Judas Priest, de su álbum Firepower. La verdad que se oye sorprendente, a mí me gustó un buen. Esta banda de Judas Priest nunca deja de sorprender con su material que saca, siempre tratan de reinventarse, de hacer algo nuevo, y a mí sí me late un buen este disco, se me hace bastante chido. Vámonos con la rola que le da nombre al disco, Firepower, de Judas Priest. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Through every storm, bring in the Qué rola tan buena, ¿no? Buenísima rola. Esta de Judas Priest, llamada Firepower. De su álbum Firepower, lanzado en el año 2018. Hay veces que se queda uno con la onda del 1900, ¿no? Pero no, ya estamos en los 2010 y cachos. Ya llevamos 20 años dentro de la nueva, nuevo milenio, ¿no? Y del nuevo siglo. Bien, pues seguimos por acá viendo la banda. Y Mitra dice que ya compartió los links en la página de CDMX, la Casa Radio, los links de Metal Blood y de Lázaro Sosa, para que la banda pues los busque directamente también ahí, ¿no? En la página de CDMX, la Casa Radio. Y dice Mitra que de paso se suscriban a la página del programa. Pues sí, pues ya estando ahí, pues de una vez aprovechando y matan varios pájaros de un tiro. Bien, pues por acá Alexa nos está pidiendo una rola también de una gran banda. Una tremenda banda también llamada Saxon. Que también sacó unos discos últimamente. Que la verdad sí marcaron diferencia. En cuanto a sus grabaciones que habían hecho por allá por los 80s. Que eran unas grabaciones un poco austeronas. Pero de repente llegaron acá en los 2000s. Y el sonido se revolucionó bien cabrón. Al grado de que su música se llenó como que de más energía. Y a mí me gustó me gustó mucho esa transición que logró Saxon. Vamos a complacer a Alexan con una rola de este disco. Un disco llamado Sacrifice. Un gran álbum lanzado por allá por el año 2013. Para los que no lo han escuchado se van a sorprender con este sonidazo de Saxon. Ya escuchamos el sonidazo que tiene Judas Priest. Pero Judas Priest ya nos tiene acostumbrados a ese sonido. Bastante chido, ¿no? Ya que ellos marcaron, ahora sí que, la diferencia al inicio de los 90s con ese sonido del disco Painkiller. Y se sigue mejorando. A mí este de Sacrifice se me hace muy chingón. Este de Firepower, más bien. El de Firepower se me hace muy chido. Pues vámonos con esta rola llamada Sacrifice. Para Alexan, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. Escuchamos el tema Sacrifice de la legendaria banda llamada Saxon, de su álbum Sacrifice del año 2013, para Alexan. Con mucho cariño para Alexan. Este álbum nos sorprendió, ¿no? Al escuchar ese material tan chido, ¿no? Lleno de buenas rolas, buen material. Para mí me gustó un buen ese disco. Bien, pues ya también ya se conectó por acá nuestro buen amigo René. Dice que nos manda saludos y voy sintonizando apenas. Va llegando acá a la Casa del Rock a escuchar buena música. Y no, pues no se tarda mucho en pedir su canción. Ya está aquí pidiendo una rola. Pues bien, vámonos con esta rola que se llama Rock You Tonight, de la banda Firehouse. Firehouse para René. Desde aquí, desde la Casa del Rock. Va René, con mucho cariño para ti. Esto dice así. Go to your head. Gotta get up, you gotta make your move. buena rola de la banda Firehouse, llamada esa rola Rock You Tonight. Yo esta banda nunca la había escuchado, ni el nombre, pero pues para eso son los programas, ¿no? Como este, para que la banda nos recomiende sus gustos y de ahí aprendamos todos juntos. Bien, pues vamos a seguir con la misma tónica. Esta fue para René. Esperemos que la esté pasando chido René ahí cotorreando con sus cuates o con quien se encuentre. Pasándola suave, ¿no? Escuchando buen rock. Desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con la siguiente canción. Como que me voy a autocomplacer otra vez. Ya escuchando esta rolita de Firehouse, como que se me antojó poner una rola también de una legendaria banda. Una legendaria banda llamada Van Halen. Y esta tremenda canción llamada Panamá, dedicada para todos ustedes. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están aquí en CDMX, la casa radio. Vámonos. Panamá, Van Halen, tremenda rola, es un cañonazo esta canción. Y aquí Mitra nos pone, dice, super banda y super rola, con esa rola conocí a Van Halen. Dice que si no se equivoca, que fue el tercer sencillo del álbum 1984. Pues sí, hay grandes temas ahí, Mitra, muy buenas rolas de Van Halen. en ese disco, grandes éxitos que tuvo con el lanzamiento de ese material, ¿no? Bien, seguimos por acá. Cando Mitra nos pidió también otra rola de una banda llamada Hylor. Nos pide la rola Pegasus Fantasy. Pues para Mitra de una vez. Y enseguida unas rolas que está pidiendo también nuestro amigo René. Y ahí apuntándose con otros temas. Pues está muy bien, para esto estamos aquí, para complacer a la banda. Vámonos con esta rola de Hylor, Pegasus Fantasy. Burning Cosmo down. Acabamos de escuchar a la banda Hylor con el tema Pegasus Fantasy, un tema propuesto por nuestro amigo Mitra. Dice Pegasus Fantasy, espero muchos la hayan reconocido, aunque creo que pocos conocían esta versión. Es el tema de entrada de la popular serie Saint Seiya, conocida aquí como Caballeros del Zodíaco. Pues resulta que Hylor es una banda de metal europea, yo pensaba que eran japoneses, cuyo vocalista se ha declarado ferviente seguidor del anime. Es por ello que en su discografía tiene varios temas de anime. Espero que este... ¿Gema qué? esta gema Gavin les haya gustado, dice el buen Mitra. Pues bien, Mitra, pues ya escuchamos este tema de la banda Hylor, Pegasus Fantasy. Hicimos eco de tu voz, de tus comentarios, Mitra. Bien, también por acá René está pidiendo también algunos temas. Un tema, bueno, nos comenta también René, ¿no?, que su coco ha sido el nunca haber podido ver a Van Halen en vivo. Y ahora sí que no tuvo el chance, o no ha tenido el chance, ¿no?, de verlos en vivo. Y es una banda legendaria, ¿no?, que pocas veces ha venido a México. No sé cuántas veces haya venido Van Halen a México. Pero yo recuerdo que por allá, por principios de los 90s, llegó a venir México aquí Van Halen a México. Y creo que fue el primer concierto que yo fui a ver así de una banda internacional aquí en México. Nunca había tenido chance de ver a una banda. Ya había venido Guns N' Roses anteriormente y otras bandas, ¿no? No sé si, bueno, había venido Rod Stewart, ¿no? Que no era así que digamos super rock como el que nos late, ¿no?, de este tipo de música que estamos escuchando el día de hoy, pero vino Rod Stewart también por aquellos 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. Y posteriormente ya se empezaron a dejar venir varias bandas ya del momento, ¿no?, como Guns N' Roses y Metallica también posteriormente. Pero Van Halen creo que fue la que siguió después de Guns N' Roses. Y ese concierto dije, sí no me lo pierdo, ¿no? Me perdí a Guns N' Roses, no tuve lana y no pude ir. Pero el de Van Halen dije, este sí voy. Y que me lanzo a ver a Van Halen, cabrón. No, estuvo bien cabrón, bien chingón. Ahora sí que Van Halen trajo, ahora sí que su arsenal, su escenario acá, como los tiene acostumbrados a hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Muchas veces pensábamos que iban a llegar a México con pocas cosas y un equipo así como medio austero. Pero no, llegaron con un equipo bastante decente, muy bueno, ahora sí que de primer nivel. Y dieron una gran presentación, René. Ahora sí que ahí sí puedo presumir que ya los fue a ver. Pero pues tú que no has visto, has visto grandes bandas, has recorrido el mundo y has visto infinidad de grupos, ¿no? Yo creo que es muy complicado, ¿no?, que podamos acceder, ¿no?, a ver todas las bandas que nos gustan. Es bien difícil. Pero pues cuando hay chance, pues hay que estar ahí presentes. Hay que tratar de estar presente. Hacer nuestro ahorrito y nuestro tiempo y estar ahí, ¿no?, a como dé lugar. Bien, acá Alexan también nos está pidiendo unas rolas. Bien, ahorita en un ratito la lanzamos, Alexan. Acá Mitra. Espero que el tema les haya agradado, dice Mitra, que acabamos de lanzar hace ratito. Bien, vámonos con esta rola que pidió René. Rebelión, de la banda Samael. Para René, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Rebelión, Samael, del álbum Rebelión del año de 1995. Gran banda Samael, bastante rabia no se oye acá en su interpretación de esta canción. Nos he llegado a ver en algunos videos y recuerdo que tienen un tecladista que creo que hace la batería secuenciada y de repente mete tiene unos tambores ahí, también le pega en vivo. Pero no tienen un bataco, o al menos cuando yo los vi, no tenían un bataco así como que de base, ¿no? Tenían sus bases secuenciadas y de repente el tecladero le metía también a los platos y una que otra percusión ahí. Se oyen bastante chingón, a mí me gustan, se oyen bien. Bien, pues también acá René nos comenta que ya próximamente ya va a estar acá en el concierto del Hell and Heaven, que se va a llevar ahí en Toluca. Va a estar bueno, ya faltan pocos días, yo creo, no, René, pocas semanas para que se haga el concierto. Ese gran, más bien gran festival, ¿no? Del Hell and Heaven, que lo pensaban hacer aquí en la Ciudad de México, pero decidieron ya regresar como que a sus orígenes, ¿no? Hacia provincia, porque también como que agarra otro sabor, no es lo mismo que vayas a un concierto aquí a la Ciudad de México, en donde ya estás de alguna manera ya bien acostumbrado aquí a ver los conciertos, pero tener un ambiente así como más campirano, más dentro de la naturaleza, como que es más chido, ¿no? Acuérdense de los grandes festivales que se hacen en Europa, que por lo regular son en lugares así, ¿no? Como que aislados de la ciudad, y como que es otro ambiente, un ambiente así como más privado, ¿no? Como para que los rockers se puedan desplayar ahí en grande. Bien, ya está René por acá compartiendo acá la imagen del festival. Aquí tienen los cabezas de cartel. No, se va a poner bastante, bastante chido, ¿no? Muchas bandas muy perronas. Manowar va a estar ahí como cabeza de cartel. El sábado. El domingo Megadeth. Ginger. Deep Purple. No, pues hay un resto de bandas bien perronas. Paradise Lost. No, pues un buen de bandas chidas. Rhapsody. No, pues chequen el cartel, muchachos, ahí, muchachos y muchachas ahí en internet. Acuérdense que este festival va a estar muy chido, súper bien organizado. Y yo creo que la van a pasar súper bien escuchando estas grandes bandas. Bandas ya legendarias, muchas de ellas, con una gran trayectoria a través de la historia de la música y del rock. Dice aquí mi buen amigo René. Rebelión, Samael, lo más chingón. A mí me gustó, que le gustó del black metal. Chitras se llama, 14 y 15 de marzo. Es el festival del Hell and Heaven. 14 y 15 de marzo. Pues ya estamos en cortito, pues ya. Unas dos semanitas, tres semanitas. Dos semanitas más bien. Y ya está el concierto del Hell and Heaven. No, pues va a estar muy chido. No se lo pierdan. Si pueden lanzarse, pues ya saben. Ahí en corto, aquí en corto, nos queda cerca Toluca. Se llevan su casita de campaña, yo creo, ¿no? Y tienen chance de quedarse por allá a pernoctar en esos lugares dentro de la naturaleza, como les digo. Bueno, nos comenta también de Samael, este Mitra. Dice, Samael, rifa y un buen, dice. Hell and Heaven, suerte al buen amigo. Les ha ido mal en las últimas ediciones, dice, a los de Hell and Heaven. En el 2018 llovió, Marilyn Manson sin ganas, en fin. Pues bueno, pues de repente suelen pasar cosas así medias extrañas que como que sí te arruinan un poco la fiesta, ¿no? Pero pues ahora sí que son cosas que ya sabes que suelen pasar en los conciertos. Hay que ir preparado, ¿no? Va a ser en el Foro Pegaso. Ese gran festival, Hell and Heaven. Pues bien, para que se lancen, ya saben. Próximos 14 y 15 de marzo. Bien, no se lo pierdan. Ahí si tienen un boleto que les sobre, ahí nos lo mandan. Ya saben, aquí estamos listos para apuntarnos al concierto. Al festival, más bien. Bien, vámonos acá con la siguiente canción. Dedicada para Luz, hermana de Alexan. Que nos pide la canción de la canción del inmigrante de Led Zeppelin. Vamos a recordar a esta legendaria banda. Que ¿a qué bandas no ha influenciado Led Zeppelin con ese sonido tan poderoso? Para Lucy, vámonos con esto que dice así: la canción del inmigrante. Immigrant Song, Led Zeppelin, para Lucy desde la casa del rock, con mucho cariño para Lucy, que sabemos que también es muy rockera. Lucy nos ha acompañado también en algunas tocadas cuando empezábamos a tocar con nuestra onda original. Ella de repente llegaba ahí a vernos en los toquines, en diferentes tocadas. Estuvo ella presente, yo la recuerdo muy bien. Cuando estábamos tocando incluso allá en Querétaro, ¿no? Cuando alternamos con Los Ángeles del Infierno en aquellos tiempos. Ella estuvo ahí, también su papá de Alexan estuvo ahí ese día presente. Y dice Alexan que su papá le comentó que la banda, pues corría acá la bachita para que se diera las tres. Él estaba ahí en la bola, ¿no? Ahí con la banda ahí en las gradas, escuchando a las bandas. Y ya saben, la banda bien solidaria, ¿no? De repente pues quiere compartir el material. Y pues no faltó que le ofrecieron al papá de Alexan ese día. Bien, pues esa rolita pues fue para Alexan y bueno, más bien para Lucy. Acá nos dice gracias Alexan, pues muy bien. Seguimos por acá. Sí, aquí nos quiere pedir una rola de Lacrimosa, Mitra. Pues sí, Mitra, ahorita la lanzamos. Bien, vámonos con la siguiente canción antes de que se nos acabe el sábado. Esta canción que se llama Perfect Strangers, de la poderosa banda llamada Deep Purple. Para Alexan, desde CDMX, la casa radio, vámonos, Perfect Stranger. We'll be right back. Perfect Stranger, Deep Purple, de su álbum Perfect Strangers, del año de 1984. Para Alexan, con mucho cariño, este grandioso tema de este fabuloso disco. Y recuerden que Deep Purple va a estar ahí el sábado 14 de marzo en el Festival Hell and Heaven. No se lo pueden perder, es su oportunidad de escuchar estas grandes canciones de esta legendaria banda inglesa llamada Deep Purple. Con grandes leyendas, ¿no?, en su alineación. Entonces es bueno darse ese chance de ir a conocer a estos artistas en vivo y ver cómo la ejecutan, ¿no? Después de tantos años en la escena, en los escenarios, cómo sigue manteniendo esas ganas, ¿no?, de compartir con la gente su arte, su música. Son grandes veteranos que yo creo que ellos se muerden en el escenario. Hay veces que ya no tienen ni necesidad siquiera de estar luego en la ruta, pero pues ellos, con tanto amor que le tienen a esto que hacen, que es difícil luego abandonar el oficio, ¿no? Abandonar esto que los llena de vida. Y que no importa, ¿no?, lo que luego tengan que recorrer, ellos están ahí, listos para compartir su música. Y es el caso de esta legendaria banda llamada Deep Purple, que pueden verla aquí en México este próximo 14 de marzo en el Festival Hell and Heaven, que se va a llevar aquí en Toluca, en el Foro Pegaso. Pues bien, es oportunidad de ver grandes bandas. Manowar es la primera vez que viene a México, y la última vez, yo creo que ya se despide Manowar. King Diamond viene también al festival. Phil Anselmo, también ese gran vocal que perteneció a Pantera y que creó grandes temas, ¿no?, con esa banda por allá por los 90s, cuando revolucionaron el rock también, porque venían tocando una onda más glam metal y de repente se fueron a un sonido acá bien, bien denso, bien pesado, bien cabrón, bien cañón, que de verdad revolucionaron la onda del rock también en los 90s. Pensábamos que todo era grunge, pero no. O que todo era Nirvana, pero no. Llegó Pantera y sorprendió también con un estilo bien cañón, ¿no? Bien novedoso. Ahora sí que se reinventaron y lograron crear grandes temas, grandes discos, grandes proyectos. Seguimos por acá consultando a la banda. Se despide Manowar, me dice este Mitra acá como bien sorprendido. Pues parece que sí, Mitra, yo creo, porque pues aquí dicen que es la primera vez que viene a México y la última. Algo de haber por ahí, ¿no? Vámonos con la siguiente canción que nos pide también nuestro amigo René. The Crowing of Atlantis. Una canción de Therion. Para René. Va, René, esta rola para ti. Vámonos, esto dice así. Became a legend of a loose. Waters of the dream are from pictures from the The Crown of Atlantis. The Crown of Atlantis, Therion, del año de 1999. Para René y para toda la banda, dice Mitra, para toda la banda fan de Therion. Dice que conoció a Therion con la ya clásica y choteada Tu Mega Therion del disco Telly. Dice, no obstante, Crown of Atlantis me gustó más, dice. Lo que me llevó a escuchar de Paca Clifford. Y de ahí ya no supe de mí, dice. Es bien fan de Therion, por lo que veo, este Mitra. Vamos a leer todo lo que escribe aquí Mitra. Ya saben que también acá comparte un buen de cosas, ¿no? Que se le ocurren y cosas que sabe. Porque también sabe Mitra un buen de historia, ¿no? Acerca de los grupos. Dice, Therion se ha caracterizado por tener gran variedad de vocalistas, haciendo que cada canción sea única y que todos los discos creen una atmósfera muy diversa entre sí. La neta, Therion es otra banda muy recomendable, dice. Yo diría que básica, independientemente del género del rock que te agrade. Pues ahí está Mitra, lo que acaba de comentar Mitra. Pues sí, sí, a mí me gustó cómo crea esa música, ¿no? Así muy interesante, ¿no? Como que de repente suena una ópera, ¿no? De repente escuchas acá como una orquesta, la manera en que apoyan a la melodía con esas voces. Se me hizo bastante, bastante chida. Yo, la verdad, he escuchado muy poco de Therion, pero pues es bueno, ¿no? Estar aquí con esos programas conociendo bandas que ya tienen años también tocando, pero que muchas veces no nos damos el chance de ponerles un poco de atención y nos acaban sorprendiendo después de 20 años, ¿no? Que salió el disco. De 10, 20 años. Sí, casi 20 años, no manches. Sí, pues yo también me recuerda, bueno, me hizo recordar este disco, el ¿cómo se llama? El concierto que acaban de dar, ¿no? Aquí en la Arena Ciudad de México. Hicieron un concierto festejando los 250 años, creo, de 200 años de este, de Beethoven, 250 años, creo. A ver, déjame ver aquí, déjame checar el punto. Aquí tengo la propaganda. La novena sinfonía de Beethoven. Sí, bueno, eso fue la novena sinfonía. Pero no dice qué festejan, pero sí son ya bastantes años que Beethoven compuso esa obra. Fue su última obra maestra que compuso Beethoven. Y la lanzaron aquí con la Filarmónica de la Ciudad de México. La presentaron en la Arena Ciudad de México. Y me tuve la oportunidad de ir a verlos. Gracias a que Mayra, una amiga y directora del Centro Cultural Xitle, me hizo la invitación y que me lanzó a ver el concierto. No, la verdad estuvo sorprendente ver la obra completa. Porque se la avientan de... Ahora sí que... Es una obra que dura como una hora y 20 minutos más o menos. Corridita, ¿no? Acá. Sin parar. Haciendo sus diferentes... Ya saben, sus diferentes movimientos. Pero muy sorprendente la manera en la que creó Beethoven esas grandes obras. Verlas en vivo es otra onda. Es mágico. Ya saben, con el equipo de audio que existe hoy en día, las pantallas y toda esa onda, los escenarios, pues se torna más impactante, ¿no? El apreciar la música. Y en lugares donde el sonido realmente es bueno, ¿no? Porque la Arena Ciudad de México a mí se me hizo bueno. Yo pensaba que la verdad no iba a sonar tan chido porque lo ves demasiado grande. Y dices, no, pues aquí va a rebotar un buen el sonido por aquí y por allá. Pero no, de repente empieza el concierto y no manches. Una fidelidad del sonido. Digo, no, está muy bien el lugar, la verdad. Bien, seguimos por acá viendo acá la banda. Me sigue escribiendo. Aquí José Lara, todavía tienes chance, José. Acabas de llegar acá a la Casa del Rock, pero tienes chance de pedir tu rola. Todavía estamos a punto de despedirnos, pero pues todavía hay chance de que pidas una rola y con gusto te la complacemos, José. Mi buen amigo José Lara, que ya se está haciendo presente por acá, que llegó un poco tarde, pero dice que ya está aquí. Pues bien. Vamos a seguir por acá buscando material. Vámonos con esta rola que pidió Mitra. Copycat, de la banda Lacrimosa. Vámonos, dice que para que se animen a patear algo, a ver qué se les ocurre patear por ahí que tengan ahí cerca. Vámonos con esta rola a ver qué onda. Copycat, Lacrimosa, de su álbum Inferno de 1995. Lacrimosa, una banda que ha venido seguido aquí a México. Yo recuerdo que los veía anunciados cuando se presentaban por allá en el espacio, ¿cómo se llama? El Circo Volador, ¿no? Creo que se llama así. Allá por La Viga, creo. Veía que seguido llegaban ahí a tocar a ese recinto rockero. Dice aquí, mientras no importa si llegan tarde, hay rock alentado. Ya saben que lanzamos los podcasts, les pusimos rock alentados. Creo que Mitra fue el que inventó esa palabra. Nada más que pues aquí la adoptamos y pues ya estamos acá usándola de repente cuando lanzamos las retransmisiones, los podcasts. Copycat, del disco Inferno de 1995, nos dice Mitra: esta canción me encanta por la secuencia de bajo. En aquella época era poco común escuchar ese tipo de cosas en los grupos. Lacrimosa generó polémica. Muchos los odian, otros los aman. Lo cierto es que Lacrimosa representó una apertura a bandas europeas. Sí, ya tiene mucho tiempo que Lacrimosa anda en el ruedo, tocando por aquí y por allá. Bien, seguimos acá en la onda. Y el Circo Volador fue fundamental, dice Mitra. Sí, pues cómo no, yo recuerdo que hicieron grandes tocadas ahí. También me acuerdo cuando llegó Helloween, creo que por las primeras veces que vino a México Helloween, se presentó creo que por ahí, ¿no? Y vámonos con la siguiente canción, también dedicada para René y toda la banda con la que se encuentre por ahí cotorreando ahorita en este sabadito, que está a punto de terminar. Ya faltan unos cuantos minutos y se acabó el sábado para comenzar el domingo y seguir la fiesta, ¿no? Vámonos con esta canción, este tema de Synergy, Beware the Heavens. Synergy. Esto dice así: Beware the Heavens. me cae. Synergy, Beware the Heavens. También banda que he escuchado poco y o tal vez nada, ¿no? Pero esta rola está muy, muy buena, muy chida. Me gustó el sonido. Me gustó el concepto de la banda. Muy rocker, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Me gusta. Para René, Synergy, Beware the Heavens. Gran conocedor René y su carnal y su primo y toda la banda con la que se junta, ¿no? Puro rockero de alto calibre. Conocedores y grandes aficionados a los conciertos, a los festivales del rock. Ya se imaginarán qué no saben ellos de la música. Tremendas enciclopedias andando. Ya los hemos tenido por acá de invitados y nos comparten grandes cosas, grandes momentos que han pasado, ¿no? Sus anécdotas bien interesantes alrededor del mundo, cazando esos festivales tan, tan chidos. Bien, pues eso fue para René y toda la banda que está por allá. Dice, Mitra, viejos pero conocedores. Bueno, pues ya tienen sus añitos, ¿no, René? ¿No este Mitra? Que salieron esas bandas y... Pues sí, ya llovió, cabrón, porque de repente... Ponemos discos que ya tienen 30 años, que dices, no manches, pues cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Yo era un niño cuando escuchaba ese material, cabrón, y de repente, ching, pasaron 30 años, 35 años, ¿no? Dices, no manches, pues cuántos años tengo, ¿no? Me sigo sintiendo igual, cabrón. Viene acá, nos comenta aquí René acerca de la banda de Therion. Kimberly Ghost, la vocalista, también fue corista de Therion. En sus inicios y en su transición e incursión a la música clásica. Synergy fue un proyecto de varios músicos finlandeses y suecos de bandas pasadas del Death Black a Thrash Metal. Pues estaba muy chido, me gustó. Me gustó el sonido de Synergy. Pues bien, qué chido que comparten, muchachos. Ya saben que también lo pueden hacer por mensaje de voz si no quieren escribir. Igual aquí lo lanzamos para que lo escuche la banda directamente y los conozcan. Y también nos comenta... Mitra, que el Circo Volador, ¿no? Que era fundamental para bandas como Therion, Helloween, Lacrimosa, Ex-Japan, Avalanche, Cradle of Fight, Agard. Dice, lo más macizo de la cultura under entró a México por las puertas del Circo Volador. Y de eso también ya tiene un rato, dice. Y eso sí, Mitra, pues ya tiene un buen rato. Yo recuerdo esos conciertos, pasaba por ahí. Luego, de repente pasaba, creo que estaba cerca hasta del metro, ¿no? Como que por ahí se alcanzaba a escuchar el sonido de las del concierto. Bien, pues vámonos con una rola para nuestro buen amigo José Lara. Una rola de una banda legendaria llamada ZZ Top, que también ya pisó tierras aztecas en algún momento y dando gran show. A mí me lo platicaron, por ahí me lo platicó mi amigo Marcos, que fue el concierto, que estuvo increíble. Y sí... Sí lo creo, sí, top gran banda y su espectáculo bien cañón. Llegué a ver unos videos y bastantes chidos, ca. Lástima que no pude ir a ver a ZZ Top ese día. Pues bien, vámonos con esta rola para José Lara. I Gotta Get Paid. ZZ Top, de su álbum La Futura. Vámonos. Five lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, better 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. trunks to bang. Oh, load. Making move, making 25 mil. Gonna knock for the big time, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dressing, dressing. I got to get paid. I got 25 lighters on my dressing, dressing. You know I got to get paid. Climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the highway, gonna do them to 25 shows. 25 letters on my dressing, dressing. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir. I got to get paid. Come on. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. Buena rola la que acabamos de escuchar. I gusta Get Paid. ZZ Top. De su álbum La Future, algo así, ¿no? Como que se me borró por acá la información. Pero creo que sí era La Future. Me gustó el sonido, se oye muy macizo, ¿no? Esta rola, ¿no? De ZZ Top. Sí, su álbum La Futura. Sí, se oye bien chido, se oye bien pesadón. Con su sonido característico de ZZ Top, pero de repente también reinventándose y sorprendido, ¿no? Con sonidos así tan ponchadones. Bueno, eso fue para José Lara, desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esperemos que la haya disfrutado, gran rola, ya la conocimos. Yo nunca la había escuchado también. Bien, pues por acá seguimos, y aquí Mitra nos comenta también acerca del Circo Volador. Sigue comentando algo acerca de ese lugar emblemático. El Circo Volador es en la mera salida del metro La Viga. Sí, yo recuerdo que por ahí pasaba. Se han costado puestos de buenas quesadillas, al otro un hotel para jetear después del toquín y cervezas de buena muerte a unos pasos. Sí, el Circo Volador es ícono, cultura e identidad del rock aquí en México. Pues sí, Mitra. Es chido, ¿no? Ya sabes que de repente vas a un toquín y no falta que te dé sed o te dé hambre, ¿no? Y de repente ya se te hace tarde y ahora ¿dónde me quedo, no? Hay veces que ya está medio complicado luego moverte a grandes distancias. Y más cuando vas en transporte público, ¿no? Que ya está cerrado el metro, que los taxis bien caros o luego no puedes ni agarrar ni taxi, cabrón, porque hay un resto de gente. Pues ya mejor quedarte por ahí en un hotelito y pasar la noche ahí tranquilamente, ¿no? Sí, me acuerdo cuando yo también iba a los primeros conciertos aquí al Palacio de los Deportes. De repente, pues ya salías que a las 12, cabrón, ibas corriendo a ver si alcanzabas metro y ya no había metro. Y tratar de cazar una micro, ya sabes que también había micros que se ofrecían, ¿no? Para llevarte a diferentes lugares, ¿no? Hay unos que llegaban hasta acá, hasta Tacuba, otros creo que hasta el Rosario, y se cargaba, ahora sí que se trepaba la banda, ¿no? Para poderse mover, porque luego sí estaba bien cañón, ya no había transporte así tan fácil, ¿no? Y para agarrar un taxi tenías que caminar hasta, ahora sí que hasta Tlalpan, ¿no? La avenida Tlalpan, para conseguir luego un taxi. Así nos la llegamos a pasar algunos momentos en los que sí teníamos que caminar un buen para poder agarrar un transporte por ahí. Recuerdo que también hay veces que me llegué a ir solo a los conciertos, como el de Van Halen, el de Ozzy Osbourne, el de Iron Maiden. Y no faltaba que hacía amistad con algún valedor ahí en el concierto que también iba solo. Y ya nos veníamos luego juntos porque luego resultaba que coincidíamos, que vivíamos más o menos por el mismo rumbo. Pues ya nos cooperábamos y nos veníamos en el taxi, cabrón, ya juntos. Ya como quiera nos veníamos acompañados. Bien, pues estamos a punto ya de cerrar esta transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Estaba viendo unas rolitas por acá que se me hicieron chidas como para cerrar. Vamos a poner una rolita de una banda legendaria también, llamada AC/DC, para que sigan rocarrolando ustedes, si están por ahí pasándola chido con sus cuates, o están en su casa también ahí echándose algo, o relajaditos, pues para que la cierren también con buena energía. Esta rola de AC/DC llamada You Shock Me All Night Long, pues dedicada para toda la banda que nos sintonizó el día de hoy, los que se hicieron presentes y los que no se hicieron presentes, pero que sabemos que nos escuchan, pues con mucho cariño para todos ustedes esta canción. Y cerramos la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho. Recuerden, soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Y visítenos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Ya saben, denle ahí. Inscríbanse principalmente y manita arriba, ¿no? A las transmisiones que solemos compartir, a los podcasts o Rocalentados, que vamos colgando semana a semana, para que no se pierdan ninguno y estén ahí pendientes de escuchar buena música y aprendiendo juntos, ¿no?, acerca de este maravilloso arte que es el rock. Bien, cuídense mucho, muchachos. Un saludo para todos ustedes. René, José Lara, Mitra, Alexan, Lázaro, Leonides, Pedro. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi hermana Susi, que también está por ahí, que acaba de llegar. También, ¿quién más estuvo por acá? Mi buen amigo Horacio, que fue de los primeros que pidió rolas, Alexan, su hermana Lucy. Y saludando por acá, mi hermana, preguntando cómo están toda la banda. Pues están bien, todos estamos bien por acá. Esperemos que también estén bien por allá. Pásenla muy chido. Y acuérdense de compartir música chida, ¿no? Porque eso es lo interesante de esto, de estos medios. Que seamos parte del movimiento y que podamos compartir obras que nos gustan, temas que nos gustan, para que la banda también vaya conociendo otras cosas que muchas veces sí nos enteramos, pero gracias a esos programas, ¿no?, en donde podemos compartir cada quien de lo que le gusta, ¿no?, de lo que es más más seguidor, de lo que es más fan, y así todos nos vamos enriqueciendo, ¿no?, con esos materiales. Aquí buen René, chingón, abrazos, saludos. Escuchen esta banda también, Stoner Kings, Stonehenge. No sé en inglés, cabrón. Algo así, ¿no, René? Tienes que mandármelo acá en audio para que lo pronuncies chido, cabrón. Que yo soy acá cero inglés, cabrón. Y eso que estudiamos juntos inglés, René. La verdad que yo creo que nunca aprendí, cabrón. Más que lo básico. Acá, bien, Mitra también nos manda saludos. Me manda saludos y un abrazo y más éxito para nosotros. Pues qué chido, Mitra, que te solidarizas acá con la banda y estás compartiendo cada que puedes sacar el material y más bien las transmisiones, ¿no? Y los Rocalentados. Bien, pues vámonos con la siguiente rolita. Esta que se llama You Shock Me All Night Long. escuchamos este tema tremendo de AC/DC. Y aquí Alexa nos dice, chido el Pato Lucas, rolísima, me encanta AC/DC. Bien, bien, Alexa, qué chido que sigues escuchando. Y vamos a cerrar ya esta transmisión. Qué bueno que la pasaron chido escuchando buen rock. Y ya encontré la solución para leer los títulos en inglés de las bandas o los nombres de las bandas. Aquí ya tengo mi intérprete. Vamos a ser la que hable, ¿no? A ver, sigue una banda dedicada para René. Nos pide René esta rolita. Stoner Kings. Vamos a ver aquí. Stoner Kings, Stonehenge. Stonehenge. Fíjense, pues aquí ya voy a aprender inglés con esta intérprete. A ver, ¿cómo se llama la rola y el grupo? Stoner Kings, Stonehenge. Bien, pues para René vamos con esa rola. Esto que dice así. We'll be right back. Eso fue la tremenda banda Stoner Kings con su tema Stonehenge del año 2000. Con eso cerramos la transmisión, muchachos. Muchachos y muchachas, gracias por su amable compañía. Es la primera vez que pasamos al domingo en una transmisión de sábado a domingo. Ya son las 12:03 aquí en Ciudad de México. Estamos a primero de marzo ya del año 2020. Es la primera vez que decimos la fecha al aire. Pocas veces la hacemos, o creo que nunca la habíamos hecho. Es la primera vez que la hago. Pues bueno, cuídense mucho. Esperemos que la hayan pasado bien. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.